Enfrente están nuestros puertos, somos los... Les damos la bienvenida a este espacio, a este programa llamado Comunidad Abierta, el lugar de las instituciones en Radio La Minga. Hoy vamos a estar charlando, conversando, debatiendo en esta hermosa tarde del 16 de agosto ya, mitad de agosto. Una tarde hermosa, un clima espectacular que si para un poco el vientito hace calor, si sopla el vientito hace frío, pero hay un sol hermoso. Vecino. Esta vez nos tocó arrancar la semana en martes y hoy en Comunidad Abierta vamos a estar hablando con los amigos de Paseo Conciencia, con el área de cultura de la Municipalidad de Huerta Grande, con grupos de teatro y con el área de deportes de la Municipalidad de La Falda. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Antes de arrancar con todo esto, vamos a escuchar un tema, siguiendo con esta línea de incorporar temas de artistas locales de la zona. Te lo doy. Ahora vamos a escuchar a Julián Burgos de Villa Yardino, si no me equivoco, haciendo Utopic World. Y si quieres un puente, te lo doy. vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Acá estamos de vuelta y ya estamos en comunicación con Fernanda Ferreiro del Paseo Conciencia de Valle Hermoso. Hola, Fernanda, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Te damos la bienvenida y... Muchas gracias. Bueno, queríamos saber cómo anda el Paseo Conciencia, en qué está en este momento. Mira, por suerte sobrevivimos a la pandemia y seguimos trabajando con las mismas ganas de siempre. Estamos recibiendo escuelas los días de semana y los fines de semana, y así vacaciones, los fines de semana largos, estamos trabajando con familias. ¿Siguen con el mismo recorrido a través de la pandemia o tuvieron que hacer modificaciones o ya...? No, lo que hicimos, aprovechamos esos 2 años de estar parados sin hacer nada, hicimos unos arreglitos adentro, agregamos alguna experiencia, pero la idea siempre es la misma. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo principal que quieren generar? Enseñar de una manera totalmente distinta, o sea, hacer lo que las escuelas no pueden hacer. En las escuelas se complica hacer la parte práctica y para nosotros es fácil y es lo que más nos gusta. Entonces tratamos de llegar a los chicos o a la gente, no importa que sea chicos, o sea, a cualquier persona curiosa, de una manera distinta. Por ejemplo, ¿querés recorrer árboles? ¿Querés conocer el origen de los distintos árboles? Bueno, acá lo haces a bordo de un tranvía, que es una réplica de 1880, es un tranvía abierto. Entonces, vos sentadito en un tranvía, das toda la vuelta a nuestro predio y ves todo lo que sea la vegetación del Valle de Punilla. Árboles exóticos, árboles autóctonos, cosas que vos después los puedas reconocer, pues se te van contando las principales características. Después, si sos curioso con el tema de la astronomía, tenemos un planetario. En este planetario es un recinto cerrado, con toda una música compaginada, una voz en los... Te vamos mostrando las principales estrellas que tenemos los cordobeses a fin de año. O sea, mostramos el cielo de verano. Y esto es, por ejemplo, ¿viste? La física es una materia que todo el mundo odia. Bueno, acá te mostramos que es muy divertida. Yo creo que los chicos se llevan física antes de empezar el secundario. Bueno, acá te lo mostramos de tal manera que terminan divirtiéndose. Entonces ya entran sin ese miedo o sin esa fobia a estas materias difíciles, porque te mostramos cosas simples, pero que están relacionadas con lo que te enseñan en la escuela. O sea, mostramos la física cotidiana, ¿viste? Por ejemplo, qué tan sordo estás, qué tan bien escuchas, qué es distinto, cuáles son los verdaderos colores primarios, no lo que te enseñan por ahí que están mal o suelen estar mal, si soplando se puede levantar una persona, que ya te adelanto que si es posible, qué sé yo, diferencia de corriente continua y corriente alterna, esa clase de física, física cotidiana en serio, tenés ilusiones ópticas, ondas y sonido, presión, electricidad, fuerza y calor, o sea, tenés como para elegir, tienes un montón. Así es, sí, la verdad que sí, y bueno, yo conozco el paseo de conciencia y lo recuerdo con mucho cariño porque soy de esas personas que antes de entrar al secundario ya se llevaban física y que la verdad que me mostró otro lado y me hizo amigarme un poco, aunque siempre... ¡Claro! Hubo... ¡Que no es tan fea! ¡Que no es horrible! ¡Que puede ser divertida! Porque realmente, mira, sé lo que tiene bueno esto, que estamos cambiando la cabeza de la gente. Gente que vino de niño, de adolescente, que decía, no, esto no me gusta, en este momento me están trayendo sus hijos. Claro. Y eso es importante. O sea, es la segunda generación de gente que visita Espacio Conciencia. Sí, la verdad que sí, que es importante. Sí, que es importante. Hablando sobre vueltas y esto de que, bueno, ya con la temporada de invierno y este fin de semana largo, deben haber tenido mucho movimiento. Sí, hubo trabajo, por suerte sí. Hablando, bueno, de vueltas, que ¿cómo están tomando la vuelta del tren del recorrido que ya pasa Vallehermoso hasta la cumbre? Mira, actualmente para acá en Valle. Nosotros, felices de la vida, pues sabes que somos fanáticos de los trenes, ya viene por herencia familiar esto, y apoyamos todo lo que sea tren, o sea, sabemos que es un transporte mucho más sano, mucho más ecológico de lo que estamos acostumbrados a utilizar. Entonces nosotros felices. Esto que por ahora estuvo en Valle durante bastante tiempo, más de un año creo ya, realmente nosotros felices porque también nos ayuda a difundirnos. Pero si sigue hasta donde siga, lo vamos a seguir apoyando. Y pasa cerca del Paseo Conciencia, ¿no? Estamos exactamente a una cuadra o menos de la estación del ferrocarril. Estamos ahí nomás. Entonces mucha gente lo que está haciendo viene de Córdoba Capital, se pasa el día en Valle, come algo, viene a visitarnos a nosotros. Vos pensás que el paseo se va a hacerlo aproximadamente 2 horas. Entonces tiene sentido venir, comer, disfrutar un rato y después volverse en tren. O sea, mucha gente está utilizando esto. Por venir desde Córdoba tiene ya un valor, pero súper mínimo. Claro, entonces sí. Puede venir una familia completa y pasar el día acá disfrutando bien. Fernanda, ¿cómo estás? Maximiliano te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Te consulto porque, bueno, recién vos decías, ¿no? De ahí donde para el tren justo, y además ustedes tienen un recorrido que justamente incluye más que un tren, que sería un tranvía. Lo nuestro es un tranvía, porque toma la corriente con una línea aérea. Claro. Esa es la diferencia, nosotros tomamos la corriente de arriba. Digo, la gente se sorprende de eso, de la cercanía. Sí, es muy raro, es muy raro. Para nosotros mismos es muy raro. Nosotros vamos al supermercado, llenamos de bolsas el tranvía y vamos hasta nuestra casa en el tranvía. Para nosotros es algo cotidiano, pero cierto es que la gente, cuando saben que van a vuelta el tranvía, se sorprende. O sea, pues ya es un transporte que no se utiliza. Pero cuando se les explica el por qué lo hicimos, los beneficios del tema, esto de tomar la corriente de arriba, que menos desgaste, menos contaminación, la gente se engancha muchísimo y le gusta. Y ese recorrido incluye lo que vos estabas diciendo recién, ¿no? Poder ver especies nativas. Claro. Esa es la parte... Sí, siempre tratamos de incentivar que cuando... Por ahí, como trabajamos con muchos turistas, y el turista por ahí viene y le interesa comprar algún terreno, aprovechamos y tratamos de decir, mira, cuidar las plantas nativas porque quedan pocas, hay que cuidarlas. Si vas a sacar un árbol invasor. O sea, siempre se mete... Tocamos de vida en este tema, pero tratamos de colaborar con todo lo que sea ecológico. Y recién hablás de las generaciones que han pisado. Un poquito de historia del paseo, cómo surge, qué año... Sí, te cuento. Mi papá era rector de un colegio allá en Buenos Aires y a él no le gustaba explicar, como todo el mundo, como todo docente, viste, con tiza, pizarrón, papelito, libro. Para mi papá eso era lo más aburrido del mundo. Entonces yo veía que se iba a dar clases con una valija llena de porquerías, porque para mí eran porquerías, eran botecitas, vidriecitos, canitos, mangueras, y él daba la clase así, él lo hacía bien práctico. Entonces, en un momento de su vida, ya a punto de jubilarse, que dijo, bueno, ¿por qué esto que yo hago en el aula no lo hago en forma general? Obviamente nosotros como hijos nos encantó la idea, éramos de Buenos Aires y nos encantó venir a vivir acá porque yo acá tenía la casa de vacaciones, era mi segundo lugar y era donde realmente me sentía cómoda, realmente, y me pasó lo mismo con mis hermanos y mi mamá. Entonces nos vinimos todos a venir a vivir acá, a nuestro lugar de vacación. Así que imagínate la felicidad nuestra. De ese lugar que era nuestro lugar de recreación, se hizo nuestro hogar. Entonces ahí fue donde construimos esto. Estuvimos casi 3 años en construcción. Fue bastante tiempo, fue duro ese tiempo. Pero vivir de lo que te gusta, hacer lo que te gusta, eso vale la pena. Y vos sabés que la gente lo siente. Lo siente que siempre cuando se va... Es muy normal que nos felicite, que nos valore el amor que le ponemos a las explicaciones, y bueno, eso vale la pena. Estamos hablando con Fernanda Ferreiro, del Paseo Conciencia, que se ubica en Valle Hermoso. Bueno, ahí la explicación, casi llegás a la estación de tren, digo, tenés que mirar un poquito a la derecha nomás y ahí está el paseo. ¿Qué horarios tienen? ¿Cómo los pueden contactar si se quieren llegar en grupos? ¿Está abierto para grupos? Nosotros siempre en esta época estamos trabajando con Resora por una cuestión de organizarnos bien. Uh-huh. Antes no, pero bueno, con el tema de la pandemia también nos enseñó a organizarnos. Entonces, bueno, las escuelas siempre con reserva previa, o grupos grandes, siempre con reserva previa, porque yo tengo que tener personal suficiente, estamos nosotros trabajando, pero me tienen que avisar con tiempo. Uh-huh. Y aparte como para no recibir un día varios, o sea, nosotros tratamos de que la escuela sea bien atendida. El día que vengo a la escuela, yo no permito que ingresen familias, por ejemplo. Parece algo muy simple, pero yo quiero que el docente que está acá estén sus chicos, nosotros y ellos. De forma tal que ese chico va al baño, pasa algo, estamos solamente nosotros, trabajamos en total confianza. Y con familias hemos aprendido que la mejor manera de trabajar es también con reservas. Así que cualquier cosa se comunican al Facebook, que es Paseo Conciencia, al Instagram, que es paseo.con.ciencia, o me llaman a este número de teléfono, que es el 3548-592-894, y me piden un lugar para el fin de semana y los agendamos. Los horarios normalmente son de 10 a 16 horas como ingreso ahora que hace frío. O sea, durante el día está lindo, pero viste que después de las 6 de la tarde se pone frío. Ya después en verano vamos extendiendo los horarios, pero lo vamos acomodando a las necesidades de la gente que nos visita, no hay problema con eso. También pensando en esto, en el verano, en la temporada que se viene, que en realidad no falta mucho, pero no tanto. No falta tanto, por suerte. ¿Ustedes supieron hacer distintas actividades para ver la noche, fenómenos? Bueno, de hecho, ahí lo contabas, sí. ¿No? Tienen un espacio donde, tipo planetario, ¿no? Uh-huh. Claro, lo que solemos hacer es cada tanto, no muy seguido, pero cada tanto nos gusta incursionar un poquito más. Y tenemos un grupito de gente que le apasiona el tema, que tiene telescopios muy importantes. Entonces hicimos un par de noches para ver la luna. Te juro que fue hermoso. Esta persona dio una charla sobre la luna. Entonces, bueno, después de la charla vimos nuestro planetario para entrar en tema. Y también hicimos observación de la luna con este telescopio. Y te juro que fue magistral. Re lindo. Me imagino. Sí. Entonces, ¿podemos esperar para este año? Siempre estamos buscando algo. Siempre. Generalmente lo hacemos fuera de temporada, eso. Uh-huh. Pero, no sé, nosotros lo decimos, nos dan ganas, alguien nos ofrece y dice, che, tengo un buen telescopio, tengo ganas. Ustedes tienen lugar, hacemos, y dale, venga, lo hacemos. O sea, nos gusta sumarnos a todo lo que sea apertura de mente, sumar un poco más. Y esto de la luna es impresionante. Tipo, teníamos ganas de hacer otro, que es solamente ver estrellas, porque si ves la luna, es tanta luminosidad de la luna que no te permite ver las estrellas. Y el cielo de verano es un placer el que tenemos. Realmente es para disfrutar horas. Uno de Ernesto, un amigo de toda la vida, le encanta el tema y siempre viene ahí con su láser especial para iluminar estrellas y vos no sabes cómo se engancha la gente con eso. Entonces también podemos hacer alguno de la luna y otro de estrellas, que es muy lindo. Entonces, siempre tenemos ganas nosotros. Y siempre están ahí cuando se arma algo de la noche de los museos, algo por el estilo. Siempre nos prendemos en todo, porque pertenecemos a la red de museos de Punilla, que es gente muy trabajadora, con mucha voluntad, así que siempre que organizan algo estamos listos ya para hacerlo aquí o hacerlo en conjunto. Nosotros nos gusta mucho pasar a la gente. Bueno, ya saben, entonces, el que no lo visitó, que lo pueda visitar, y el que lo visitó, como Sofi y yo, lo podemos volver a visitar, porque la verdad, yo creo que lo visité dos o tres veces, una hace mucho tiempo, otra hace menos, y le encontré muchas cosas distintas, eso también pasa, sí, ¿no? Sí, pasa que también uno va evolucionando y ve las cosas de otra manera. Entonces, por ahí, cierto es que vamos agregando nuevas experiencias, o pasa que tu cabeza se enganchó con una, y la demás le pasó por al lado. Entonces siempre vas encontrando cosas nuevas. No, esto de tener varias generaciones es un placer ya. Y que la gente vuelva es más todavía. Claro, sí. Fernanda, bueno, muchísimas gracias por este contacto. Nosotros en Comunidad Abierta lo que necesiten. Pretendemos eso, ¿no? Bueno, hacer un recorrido por distintas instituciones, por distintos espacios como los que ustedes ofrecen, bueno, conociendo, tratando de conocer y de hacer conocer un poquito más lo que llevan a cabo. Así que un placer hablar contigo. Vale, muchas gracias. Lo que necesiten, siempre dispuesta. Muy bien, muchas gracias. Nada de nada, hasta luego, chicos, muchas gracias. Bueno, estas cosas que tiene Comunidad Abierta, Sofi, ¿no? Digo, de poder pasar, hoy vamos a estar en un recorrido con los municipios, hablando de distintas actividades, como es la actividad teatral, que, bueno, sí. Estamos, me parece que está prendido el tapín, ¿puede ser? Sí, sí, tenés puede razón. puede pasar. No, es la actividad de teatro, que uh-huh. Es algo de la cual la biblioteca y la radio está muy vinculada por el espacio de la Nogalera, ¿no? Por el espacio de la Nogalera, que siempre está en movimiento. Sí, y hoy vamos a tener un grupo de teatro, amigos, gente de la casa, pero no deja de ser grupos que, bueno, que están trabajando y que son dentro de las instituciones que participan los días martes. Ya hemos tenido artesanos, bomberos, hemos pasado por gente de grupos de trenes. De grupos de trenes. Que apoyan la vuelta del tren. Para el próximo martes vamos a tener la gente del Rotary, que va a estar, vamos a estar hablando con la gente del Rotary, que si bien la tuvimos de costado, porque hablamos con la gente de la MUNI, que nos contó una actividad que hacen con la gente del Rotary hace algunos martes, pero bueno, ya tendremos también la gente del Rotary, el Centro Cultural Chañares, que ya pasó, uh-huh. Por ejemplo, por aquí. Ya pasó, también pasó los amigos del Museo Ambato. Del Museo Ambato, contándonos también las inauguraciones que tuvieron este fin de semana. Así que muchas instituciones los días martes, y por supuesto también gran parte de las municipalidades, que hoy tendremos por partida doble. Porque vamos a tener a la gente de cultura de uh-huh. la Municipalidad de La Falda contándonos un poquito la de Valle Hermoso, perdón. O de Huerta Grande. No, de Huerta Grande. Mira el recorrido raro que tenemos, ¿no? Valle Hermoso, recién Paseo Conciencia, sí. Huerta Grande con la gente del área de cultura. Y de La Falda lo que vamos a tener es del área de deportes, que se va a llevar a cabo un seminario, una charla sobre educación física, uh-huh. Vamos a estar hablando con la encargada del área, con Desiree Jaumot, así que mira si tenemos un recorrido completo. Un recorrido súper completo. ¿Cómo será de completo que hasta nos perdemos? Sí, vamos de acá para allá. ¿Qué te parece si vamos a la tanda rápidamente? Claro que sí. Y después seguimos. Soy aquel que no soy yo. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino, Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino, teléfono 491-826. Fin de espacio publicitario.

reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Son las 16 y 36 de la tarde y arrancamos con tanta energía el programa de hoy que me olvidé de contarles las formas que tienen ustedes de comunicarse con nosotros. Saben que estamos en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, en la Avenida San Martín 357 de Villa Yardino, y que nos pueden mandar WhatsApp al 3548-597634, nos pueden llamar al 3548-497812. También, si quieren, pueden ubicarnos en las redes sociales y seguirnos, y ahí estamos en contacto. El Facebook es La Minga FM 94.7 y el Instagram es Radio La Minga 94.7. También nos pueden escuchar en la página web en radiominga.org.ar y nos pueden, bueno, ahí además de escuchar la radio en vivo, pueden leer las notas, escuchar en momentos de la radio anteriores, y si bajan tienen un mensajero online para también comunicarse con nosotros. Así que estamos llenos de opciones para que ustedes nos puedan acompañar. Y ahora en este momento estamos en comunicación con Silvia del Campo, del área de cultura de la Municipalidad de Huerta Grande. Sofi te saluda y te da la bienvenida a Cuarentena con la Minga. ¿Me estás escuchando? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Se escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se escucha todo bien? ¿Sí? Sí, sí, te escucho un poquito medio lejano, pero te escucho bien. Ah, bueno, perfecto. Vamos, ahí vamos a tratar de solucionar. Bueno, bienvenido y bienvenida al espacio del área de cultura de la Municipalidad de Huerta Grande, a este programa Comunidad Abierta. Bueno, si querés arrancamos, sabemos un poco cómo se encuentra el área de cultura en este momento, qué proyectos tiene. Vemos que están llenos de talleres y siempre de actividades, pero si nos querías contar un poco. Sí, primero que nada te quería comentar que acá al lado mío está María, María Fernández, que es también la coordinadora del área de cultura, de la Casa de la Cultura, para que tengas presente que estamos juntas. Le damos la bienvenida a las dos, así que, bueno, buenísimo la charla. Hola. Buenísimo. Dale, y como decías vos, siempre la verdad que el área cultural en Huerta Grande hemos tenido un amplio abanico de posibilidades. Como siempre, se gestionan a través de distintos programas, cursos, capacitadores para brindarle a la población, no solamente a la gente de Huerta Grande, sino a las localidades vecinas. Como son el programa de la experiencia cuenta, el programa que tenemos universidades populares, el CEDER, etcétera, más allá de los cursos propios de la Casa de la Cultura. ¿La Universidad Popular de Huerta Grande depende del área de cultura? Sí, es un convenio que se firmó entre la Municipalidad de Huerta Grande y la Universidad Nacional de Córdoba, ese programa Universidades Populares, que, a partir de este año, particularmente, se trata de usar el mismo espacio cultural que es acá en el Andes del Ferrocarril. En otros años anteriores fuimos pidiendo algún espacio, como fue la escuela primaria que nos brindó en varias oportunidades para poder dictar los cursos. Y por ejemplo ahora se está dictando dentro del programa Universidades Populares el curso de mozos. Uh-huh. Y viene prontito, ahora en los primeros días de septiembre, el curso capacitador de mucama de hoteles. Sí, ahí estaba viendo en la página que, bueno, están todos los folletos con la información de todos los cursos que se van abriendo, y tenía la duda si al finalizar estos cursos se entrega el título habilitador o es un curso de capacitación. Es un curso capacitador con la entrega de certificación del programa Universidades Populares. Excelente. Y bueno, y esto se diferencia en, bueno, también la parte de cultura, la Casa de la Cultura tiene sus cursos propios. Sí, te paso con María si querés hacer cuenta un poquito. Hola. Sí, de la Casa de la Cultura y tenemos lo que es las clases de Zumba, uh-huh. que se dictan los días lunes y miércoles, de 15:30 a 16:30. Tenemos Tai Chi, que es lunes y viernes de 10 a 12, Kung Fu, lunes y viernes de 17:30 a 20 horas, que hay para niños y para adultos. Tenemos Kickboxing, que es de los días martes y jueves de 19 a 21, Inglés de 18:30 a 20 los días viernes y Folclore los días martes y jueves. El arancel es bien accesible, que va desde 700 pesos a 2.000 pesos. Ahora vamos a tener, bueno, se suma lo que es el curso de con lo que es Illustrator, que se empieza lo que es en septiembre. María, ¿cómo estás? Maxi, hola. Te saluda. Hola, Maxi. Para la gente por ahí, seguramente la gente que es de Huerta Grande lo tiene claro, lo tiene más preciso, pero la gente que por ahí no es de Huerta Grande, ¿dónde está ubicada la Casa de la Cultura? En la ex estación del ferrocarril, uh-huh. Arruabarrena 900. Arruabarrena 900, pero también suelen dictar allí... o no sé si está dentro de la órbita de cultura también, ahí en el salón que está sobre la San Martín, ¿no? Sí, ahí funciona la Escuela de Música. La Escuela de Música, exactamente. Sí, sí. ¿También pertenece a cultura? ¿Al área de cultura? Sí, pertenece al área de cultura y es totalmente gratuito. Y allí en la Escuela de Música, ¿cómo funciona? ¿Tienen que inscribirse con tiempo? ¿Ya están cerradas las inscripciones? Si alguien quiere, sí. Alguien que esté escuchando, por ejemplo, quiere participar. Hablo yo. Dale, Maxi, dale. Sí, te cuento más o menos que estoy más empapada en el tema de la Escuela de Música. Dale. La Maxi está más en cultura. Mira, con respecto a la Escuela de Música, las clases se dictan desde marzo a noviembre incluido. Uh-huh. Así que a esta altura del año, lo que ya los chicos empiezan a trabajar son con los ensambles. Claro. Para iniciar, no quiere decir que alguien no pueda ingresar a esta altura del año, sí tendría que ya tener un conocimiento previo del instrumento, porque sería imposible volver atrás, ¿me entendés? Claro, al principio, sin llegar a alguien que no sabe, no conoce nada de, por ejemplo, guitarra. Claro. Entonces, si tiene un conocimiento previo, es hablar con el profesor y ver si hay un lugarcito para que se incorpore en esa altura del año. Porque, como te dije recién, ya ahora en septiembre empiezan los chicos a trabajar con los ensambles para preparar la muestra de fin de año. Entonces, los que quieran ingresar con un nivel cero o uh-huh. medio, sería lo ideal es que esperar obviamente que el año que viene. Pero claro. Bueno, no descartemos de la posibilidad de que se acerquen a la Escuela de Música y conversarlo con el profesor. Silvia, ¿cuántos chicos más o menos están asistiendo a la Escuela de Música en este momento? Más o menos, ¿no? No hace falta que sea más exacto. Más o menos. Y no sé, serán unas 40 personas. Mirá, a ver mucho. No llevo el control de la cantidad de alumnos. La otra vez le pregunté a Bianca. Recién mencionabas la guitarra, pero digo, sí. Hay otros instrumentos, sé que hay clases de canto también. Claro, sí, tenés canto, coro empezó hace 15 días, ya hicieron la selección de voces. Uh-huh. Y comenzaron a trabajar. Coro es solo para adultos. Después tenés canto, batería, bajo, guitarra y me falta uno, teclado, que es para todas las edades. A partir de 8 años, menores de 8 años por ahora no. Y me decís que están... Este sería más o menos un panorama. Y que están trabajando en el ensamble. ¿Tienen pensado alguna presentación? ¿Sabés si va a hacer algo este año? Claro, viste que los profes empiezan a trabajar con los ensambles para la muestra de fin de año. Y bueno, lo que nos sucedió en el anterior a la pandemia, que se armaron dos lindos grupitos de adolescentes que trabajaban juntos y después se presentaron en algunos eventos, fueron teloneros acá también en algunas actividades en Gota Grande y en otras localidades. Uh-huh. Así que bueno, está buenísimo tanto lo que es cultura como la escuela de música, Despertar Talentos. Despertar Talentos es el nombre de la... podría ser tranquilamente, te digo, Silvia. Es como acá los chicos de arte, ¿me entendés? Los que asisten a las clases de arte, también uno nunca sabe. Por ahí uno asisten a una actividad como para ver de qué se trata y resulta que quizás porque no termine siendo tu medio de vida, ¿no? Claro, exactamente. Yo quería consultarles, hablando de esto de arrancar y de sumarse, si alguien que nos está escuchando es docente, es tallerista y desea formar parte, dar talleres en la Casa de la Cultura, ¿puede hacerlo solo si es de Huerta Grande? ¿Debe inscribirse? ¿Debe hacer una entrevista? Hola, María. Tienen que presentar un proyecto... por mesa de entrada en la municipalidad y cualquier cosa, comunicarse conmigo a mi número que es 3548-561539. ¿Y esto ya por esta mitad del año estaría cerrada esa ventana o esperan al año que viene? Todo el tiempo estamos sumando nuevos cursos, de hecho, por ejemplo, el que comenzó hace muy poco, que es el apoyo escolar secundario, que son las clases de matemática, física y química, que las dicta el profesor Chamorro, que se dan los días miércoles de 19 a 21 horas y los días sábados de 14 a 16 horas, que es totalmente gratuito. Excelente. Y bueno, apartándonos un poco de los talleres y las capacitaciones, ¿en qué otras cosas nos podrían contar del área de cultura? Bueno, nosotros, mira, lo que es cultura, particularmente hablando, nos dedicamos a lo que es la gestión y la organización de lo que es talleres, ¿no es cierto?, capacitadores, como habíamos hablado, porque lo que es eventos en sí lo maneja el área de turismo. Nosotros sí, obviamente, colaboramos, pero esa el área de lo que es generar eventos pasa por Franco Correa. Así que nosotros en ese tema colaboramos luego. Claro. Pero sí podemos recibir proyectos, todo el que quiera acercarse con algún proyecto, como te dio María recién el número de teléfono, puede acercarse, charlar, armar entrevistas, ¿no? Traer propuestas, no hay ningún problema. Pero nosotros más que nada nos dedicamos a lo que es el armado de los cursos. Entonces, cursos y capacitaciones dependen completamente del área de cultura y ya para distintos eventos se combinan, ¿no? Turismo y cultura. Claro, sí, lo que es eventos lo maneja Franco, uh-huh, que es el secretario de turismo. Lo mismo, si a nosotros nos acercan a alguna propuesta, nosotros se las llevamos a él y él lo evalúa junto con el equipo de trabajo. Así también con los distintos cierres, porque los talleres siempre, como ustedes decían, tienen cierres de fin de año o exposiciones de fin de año, conciertos. ¿Eso también lo van coordinando con turismo por la utilización de espacios? Claro, por ejemplo, ahora con María estamos ya diagramando lo que van a ser los cierres de algunas actividades, como es el programa La Experiencia Cuenta, la Universidad Popular, que ya va a terminar ahora para octubre, junto con este curso que empieza, que va a ser solo de 10 horas, el de Mucama. Entonces vamos a tener una serie de entrega de certificado, de exposición, de exhibición de los trabajos que los chicos y la gente grande y adulta que han hecho. Esa es nuestra función. Silvia y bueno, María también, por supuesto. Silvia, hace poquito estabas, ¿no?, frente al área de cultura, ahora en un rol en el consejo, pero seguís aportando al área de cultura. Sí, yo estoy en el consejo deliberante ya hace año y medio, para dos. Uh-huh. Pero ahora estoy acompañando a María acá en cultura nuevamente. Bueno, veremos por un tiempo. Bueno, evidentemente te gusta lo que haces, ¿no? Porque dedicas sí, mucho. A mí me gusta, esto, soy parte del equipo del intendente desde ya hace, no sé, como 7 años más o menos, ya me perdimos la cuenta. María también está desde ese momento, así que estamos para trabajar y colaborar en lo que haga falta, ¿no es cierto? Así como ahora que viene la fiesta del Día del Niño, que vamos a estar colaborando como todo, como siempre desde que comenzamos. ¿Y cómo recibe la gente de Huerta Grande estas iniciativas que han llevado adelante con la Universidad Popular, con bueno, la Escuela de Música, las distintas actividades que llevan en el área de cultura? ¿Qué recibimiento tienen, María, de este trabajo que llevan adelante? No, perfecto, tienen una excelente aceptación y de hecho no es que solo para la gente de Huerta Grande, uh-huh. En los cursos vienen gente de todas las localidades, así que con lo cual imagino que bueno, agradecidos también de que se pueda generar eso en Huerta Grande y este movimiento, más teniendo en cuenta las cercanías que tenemos, ¿no? Ya sea La Falda, Villa Yardino, Valle Hermoso, ¿no? Están prácticamente pegadas. Por ahí la gente que viene de afuera no distingue cuál es el espacio de uno y de otro, ¿no? Exactamente, viste que están las localidades bien cerquitas, así que es como que fuéramos una sola. ¿Y algo que les haya quedado por contarnos que no le hayamos preguntado? Estaba por decir eso. Sí. Acá la Mari te cuenta bien de los tres cursos, así remarcamos lo que viene en septiembre. A ver. Bueno, lo que es el capacitador de cama de hotel. Uh-huh. Las inscripciones van a ser el 22 y 23 de agosto de 9:30 a 12 horas en la Casa de la Cultura y comienza el 1 de septiembre a las 15 horas. Muy bien. Este es certificado por la Universidad Popular y es gratuito. El de reparador de PC, que también es gratuito, certificado por la Universidad Popular, y se empieza el 3 de septiembre. Uh-huh. Tiene una duración de 6 meses y el curso de Illustrator, que se empieza también el 3 de septiembre, este es arancelado. Está bien. Va a tener un arancel de 2.000 pesos. De 2.000 pesos, bueno. Por mes. Muy bien, muy bien. ¿Y cuánto va a ser la duración? 6 meses. 6 meses. Para Illustrator, entonces son los tres talleres que se vienen ahora para septiembre y que pueden conseguir los datos en el Facebook, ¿no? Y a través de los de las redes de la MUNI. Sí, Maxi, viste, por favor, que si la gente, para estar informada, nos sigan en la página que se llama Cultura Huerta Grande. Sí. Ahí salen toda la información. Hace un par de horitas se subió a la página el curso de mucama y seguramente mañana ya va a estar colgado el de reparador y el de diseño gráfico. Muy bien. Así que, bueno, por esa página o por el número de teléfono, como dijo María recién, que lo puede repetir ella ahora, para comunicarse y, bueno, y con respecto a nuevas propuestas, no duden en acercarnos. Y después obviamente las analizamos y si no fueran para este año, para el año que viene. Muy bien, ¿te parece, María, repetir el número? ¿Es el que está aquí en el flyer? 3548 561539. Y ese es mi número. Perfecto, 561539, si no, Cultura Huerta Grande, se arrima al Facebook, está todos los datos bien explicados para... Si quieren inscribirse o si quieren mandarle a alguien para que se inscriba, este curso capacitador de mucama de hotel profesional es sin cargo, ¿no? Es sin cargo, sí. Bueno. Y certificado por la Universidad Popular. muy muy importante, con una salida laboral amplia, ¿no? Porque en la zona, sin lugar a dudas, que son de los puestos que hacen falta, ¿no? Sí, al igual que el de reparador de PC, que también es gratuito y certificado por la Universidad Popular. Excelente, María y Silvia, muchísimas gracias por poder charlar con nosotros y contarnos estas novedades del área de cultura de la MUNI y de Huerta Grande. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder informar sobre las actividades que tenemos en Huerta Grande. Bueno, muchas gracias. Muy bien, ahí pasaban las encargadas, las participantes del área de cultura de Huerta Grande, con estas novedades de los tres cursos en particulares que van a estar iniciando en septiembre. Es muy importante porque, bueno, son, como decíamos, salidas laborales, reparador de PC, mucama de hotel profesional y también esta alternativa de Illustrator, ¿no? Así es. Adobe Illustrator, ¿no? El programa de cualquiera que esté en diseño gráfico es una chance para sumarlo. Sí. Si bien es pago, no, 2,000 pesos no es algo que, no, la verdad que no, para un curso. Para un curso que, o sea, es importante, aparte estamos hablando de 6 meses, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, lindas posibilidades. Sí, y algo importante que veo acá es que tienen cupos limitados. Así que para inscribirse no lo duden mucho, porque, bueno, no vayan a quedarse sin lugar. Importante esto también, ¿no? Que no tiene que ser gente únicamente de Huerta Grande. Así uh-huh. que, bueno, eso gente que no me parece buenísimo. Si vivís en Finlandia, medio complicado para hacerlo, pero si estás por acá, lo podés hacer tranquilamente. Estás a un colectivo de distancia. Sí. Vamos a escuchar algo de música antes de irnos. A mí me gusta mucho la música que pone Sofía. Ah, así que, bueno, gracias. Recién, ¿qué escuchamos? ¿A Louta? ¿Te vi por ahí? ¿Te sí, escuché? Louta con Zoe Gotuso haciendo Ayer Te Vi. Y ahora, bueno, vos elegí. Tengo dos opciones. A ver. Decime. Tengo el plan de la mariposa, La Vida Cura, y si no, tengo de La Brecha, que es una banda de folclore de Córdoba, Huayno del Olvido. Bueno, elijo la primera, pero La Brecha después escuchémosla también. Dale. ¿Eh? Sí, va a sonar. Ahí está. Ahora ahí sí. Vamos con el tema y volvemos. Que no soy yo. Siembra verdad. Vamos en un viaje a luz, devorando intensidad, en el sueño de saber que somos.

vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado, yo soy aquel. Y ya estamos de vuelta de la tanda de un tema musical, al final pasó también la brecha haciendo Guayno del Olvido. Y no estamos solos en el estudio, Maxi. No estamos solos, no estamos solos en el planeta, en el mundo, no estamos solos. Y menos ahora que, bueno, nos tenemos que poner serios porque, bueno, tenemos que recibir una amiga que la tenemos que entrevistar. Es más difícil entrevistar a gente que uno conoce, que es amiga, pues tiene otro nivel de confianza. Ha estado muchas veces en los micrófonos de Comunidad Abierta, al frente de algunos programas, de los jueves, si no me equivoco, ¿sí? Estamos hablando de Gaby Winicki, a quien le damos la bienvenida. Gaby, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, inaugurando el espacio de grupos de teatro los martes, porque tratamos de ampliar, en las charlas de producción se trató de ampliar los grupos, bueno, era difícil algunos porque encajaban, no encajaban, bueno, el grupo de teatro quedó los martes y estás inaugurando ese espacio, que estás con muchos proyectos, hablábamos fuera de aire, si te parece arrancamos por alguno. Sí, estoy con muchos proyectos y algunos no voy a llegar a contarlos porque sí, me puse con todo y tengo en carpeta para este año, para el año que viene, muchos proyectos. En principio, ahora venís en este horario porque en un ratito das clases aquí. Sí. Vengo en este horario porque los martes, en realidad mi horario es 19:30, pero como vamos a hacer una muestra el 27 de agosto, uh-huh. Les adelanto para que se sientan más tranquilos y tranquilas y tengan tiempo de ensayar y trabajar. Sí, doy clases en la Nogalera para, digamos, jóvenes y adultos, porque hay desde una chica que cumplió 15 hace poco hasta una persona de 80, porque, bueno, así se dio y últimamente cuando mezclo edades, no tan chiquitos, pero ponele 14, así con más grandes, la verdad que los resultados están buenísimos. Me pasó el año pasado y me pasa este año también. Y este grupo que forma parte de la Nogalera, que dan las clases en la Nogalera, ¿tiene un nombre establecido? No, es mi taller de teatro. O sea, mi taller de teatro, nosotros estuvimos trabajando desde marzo a julio con ejercicios, escenas cortas, y bueno, de todo lo que hicimos elegimos unas escenas y hacemos la muestra a mitad de año. Yo considero que para mí es muy importante dar un cierre a cierto tipo de trabajo, por eso la muestra a mitad de año, porque pasaron las escenas, pasaron un montón de cosas, pero bueno, volver a repasarlas, marcar cosas, pensar que eso lo hacemos para que un otro lo mire, que no es lo mismo que hacerlo solo en el marco interno del taller, pedagógicamente es una instancia muy muy importante. Hace muchos años que hago una a mitad de año y otra a fin de año. Después cuando termine la muestra el 27 de agosto, ahí voy a empezar a armar la muestra de fin de año, siempre con este grupo. No tiene nombre porque es mi taller. ¿Y la obra que van a presentar? Este 27, sí. No es una obra, son 8 escenas cortas. Bien. Casi como ejercicios, digamos, que yo les he dado. Trabajamos mucho con escenas así cortas, algunas escritas por mí, algunas de autor, que hay de todo, drama, absurdo, comedia. Hicimos, en verdad cada uno eligió lo que tenía ganas de hacer para la muestra en función de lo trabajado en la mitad del año, digamos. Uh-huh. Y esta, perdón, Maxi. Sí, no quería acaparar, por eso te dije, estaba con ganas de preguntar eso. Sí, y esta muestra es una muestra abierta a todo público, es algo como un evento más cerrado. Lo que pasa es que somos tantos y tantas, en realidad somos todas mujeres menos un chico, quedó ahora. Que la cuestión es que si la abrimos demasiado no veo lugar en la Nogalera, no. Porque nosotros somos, es la verdad, somos conmigo casi 12. Sí. Entonces, que cada uno invite 3 o 4, vamos a estallar. Así que no la estamos abriendo mucho más que a invitar a los amigos y amigas nomás. Uh-huh. Y gente por ahí, que yo vi una persona que hizo el taller y después no pudo venir más por una cuestión de trabajo, me pidió por favor que le avise, así que vamos a ver. Para fin de año estoy pensando en hacer desdoblado 2 días. Claro, pero bueno. Porque somos, o sea, es un grupo grande. Uh-huh. Es un grupo, son 8 escenas y todos hacen dos escenas. No hay manera de que hagan una sola. Así que bueno. Tu pregunta no te la contesté. No vamos a hacer flyer ni publicitar, pero bueno, aquel que le interese quiera venir, las puertas están abiertas. Claro, lo que vamos a estar un poco muchonaditos. ¿Y notas una diferencia entre el cambio de presentar dos veces por año a una sola vez? Hay como en el propio participante, digamos. Totalmente, totalmente. Porque me parece que cuando uno hace la muestra, ya pensar en una construcción de la escena desde otro lugar, no es nada más paso a hacer la improvisación, marco alguna cosa. Uh-huh. Construir, pensar el personaje, hay un crecimiento muy importante. Yo me doy cuenta, o sea, me doy mucha cuenta cuando un alumno crece, y trato de que todos puedan crecer. Y aparte hay algo a nivel grupal, que yo digo, las muestras ayudan mucho a reforzar el vínculo con el grupo, porque dicen, che, ¿quién trae tal cosa? La otra, somos este lugar de pertenencia, y eso es lindo. Así que sí, para mí es importante hacer la muestra en mitad de año. Lo hacía antes de la pandemia. El año pasado no tuve grupo así tan grande en 2021. Claro. Y ahora lo retomé porque me parecía que había muchas escenas y muchos ejercicios interesantes que hemos transitado que tenían que tener como un cierre. Y la muestra es como algún cierre ese. Sí, y esto que vos decís de la unidad del grupo, las muestras del fin de año, generalmente uno ya no ve más a su grupo después de la muestra. Claro. Toda esa energía sí. Medio en la nada. Sí, sí, sí, sí. Y yo siempre, hace años que trabajo, siempre las muestras mías terminan con mucha alegría a la gente. Entonces, como que se sintieron bien de mostrar, más allá de que si le guste a uno más al otro, que siempre hay que pensar que cuando uno viene a ver una muestra de un taller, viene a ver una muestra de taller. ¿Está? Uh-huh. Que tiene, cada alumno tiene su momento, su tiempo, su proceso. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, y hablando de taller, por un lado, también estás con otros proyectos ya individuales, más abocados, sí. No sé si individuales, no son individuales, no, porque no, están nada, en sí. Grupo, pero digo que no tienen que ver con el grupo, no. Con el grupo de teatro este. ¿No? Lo único que digo así entre, para después abocarme a lo otro, que en septiembre sí empiezo con un taller de improvisación, uh-huh. Que ya lo hice el año pasado, septiembre, octubre y noviembre, que es un espacio de indagación, de exploración a través de la improvisación con diferentes disparadores de diferentes lenguajes. Ese está abierto a la inscripción, ya tengo bastante gente interesada, que está bueno para el que nunca hizo teatro y quiere empezar también, ¿no? Porque está bueno para desbloquearse, desinhibirse, trabajar la espontaneidad y todo eso. Eso empieza en septiembre, acá en la Nogalera también. Hablando de grupos, bueno, yo hace, en plena pandemia, con Marcela Ganapol, que es una narradora oral, empezamos a hacer Yo me nazco, que es una obra de narración oral escénica. Y ya vamos por la función número 16. Venimos el fin de semana de participar de un festival de Belleville. Y tenemos después funciones en diferentes lugares. El 10 de septiembre vamos a San Marcos, el 1 de octubre a La Babel. Después vamos a participar de acá un encuentro de teatro. Y bueno, y estamos muy contentas porque empezó así como de la nada, en plena pandemia, que nos reíamos porque decíamos, no, ¿esto cuándo lo vamos a mostrar? ¿Viste? Cuando en plena pandemia, junio del 2020, vos decías que nos quedamos como 1000 años acá adentro. Y sin embargo, bueno, empezamos, lo estrenamos el año pasado y nos dio y nos da muchas alegrías y seguimos trabajando porque en los ensayos vamos descubriendo cosas nuevas y bueno, y esto, y yo, Marcela me invitó a un lugar de dirección que yo siempre digo, escribo y dirijo pedagógicamente, todos me retan, quiero decir, como si mi dirección y mi escritura es solo para los alumnos, porque yo sé lo que necesitan, en qué momento, pero bueno, digamos que Marcela me dio este lugar de dirección y lo estoy disfrutando muchísimo, la verdad que sí, trabajando y viendo más allá de la apuesta, el trabajo de involucrarse, porque bueno, estamos hablando de narración oral, entonces hasta qué punto es narración, hasta qué punto es teatro, y estamos logrando un espectáculo que bueno, La Sofi lo vio, así que un par de veces ya. No, que ya lo recomiendo. Sí, es un espectáculo muy especial porque son 5 relatos de cuentos de autores y autoras latinoamericanos que donde los niños asisten con su mirada a cuestiones de adultos. Y hay un par de cuentos que son duros, pero bueno, esa es la apuesta que nosotros quisimos hacer. Bueno, y esto de que te permite el teatro, ¿no? Que a medida que van pasando las funciones, le vas encontrando, como decías vos, totalmente matices nuevos, ¿no? Sí, porque no solo de las funciones, sino de los ensayos. La gente dice, ¿cómo todavía siguen ensayando? Sí, no es que ensayamos todo el tiempo como antes. Antes estuvimos un año y medio ensayando una vez por semana, pero sí encontrándole la vuelta a ciertas cuestiones que para mí son importantes. Y bueno, esto, y re lindo la experiencia en Belleville, y re linda todas las funciones. Hemos ido a Buenos Aires 2 funciones, a Sala Llena, fuimos a Tanti, bueno, hicimos Capilla varias veces, bueno, vamos recorriendo, la idea es recorrer, y nos estamos anotando en todos los festivales que aparezcan en nuestras cuestiones, así que y, qué bien. ¿La idea es prolongar esta obra para el verano o están pensando ya en alguna otra cosa conjunta? No, esta obra hasta que alguna de las dos diga basta, claro, va para adelante, porque aparte es muy fácil de trasladar, no tiene una puesta de luces muy complicadas, tenemos nosotros, la mayoría de las cosas son mías, o sea, un sillón, una mesita de luz, que si vamos, por ejemplo, cuando fuimos a Buenos Aires te quedás sin mesita de luz en tu casa. Pero cuando fuimos a Buenos Aires nos consiguieron todo, o sea, la puesta está pensada para si a un lugar no podemos llevar, así que no te puedo decir dónde vamos a ir el verano, pero nosotros yo me ocupo de la gestión, y bueno, todo persona que me puedo comunicar, le mando mensaje, alguien me dice, encuentro esto o lo otro, sigo produciendo. En Buenos Aires nos están esperando porque quedó gente afuera, les encantó, la gente del teatro estaba muy contenta. Bueno, iremos el año que viene, porque es toda una movida ir a Buenos Aires, pero... Y Gaby, estamos hablando con Gaby Wininki, si recién se suman al dial de la radio, en este espacio de grupos de teatro. ¿Cómo, es una pregunta media amplia la que te voy a hacer, pero ¿cómo ves el teatro post-pandemia? Yo lo que veo... No sé si es post-pandemia o durante la pandemia, pero hay un poquito pasado ya la pandemia. ¿Cómo, pero hablamos desde lo estético, hablamos desde... A ver, yo lo que veo... Y en esto va Sofi incluida, porque yo lo que veo, y el otro día se lo decía a un chico en el festival que es de Buenos Aires, me dice, ¿cómo anda, Jardino? Yo lo que veo, que después de la pandemia y cuando se pudo, hay como un florecimiento de gente haciendo cosas. Uh-huh. Lo que hacen ellas con Animarte y con Peperina es fabuloso, yo siempre decimos, ¿no? Pibas jóvenes poniéndole el pecho de la manera que le ponen. Y nosotros ahora estamos con el corredor Punilla, que lo coordina una, que a lo mejor en algún momento vas a hablar con Micaela. Quiero decir, yo veo que hay como mucha necesidad de producir y de hacer. A mí me llaman todo el tiempo gente para las clases de teatro. Y te digo, a mí me recomiendan, yo hace 20 años ya que vivo acá, los psicólogos, los docentes, quiero decir, como que también hubo como... Yo creo que la pandemia hizo mella en la salud mental de muchas personas, acentuando ciertas cuestiones de la salud mental que veníamos, las cuestiones vinculares, cuestiones de no saber dónde vivir, de dónde ir, como varias cosas de esas, qué estudiar o si me gusta esta carrera, no sé qué, la soledad, miles de cosas. Y aquellos que pudimos salir un poco, buscamos en el arte una manera de poder expresar todo eso. Yo siento eso, siento un boom. Yo siento que yo estoy yendo mucho al teatro. Este fin de semana me pasé de teatro en teatro, porque fui a Belleville a hacer la obra, vimos 2 obras, el sábado me fui a Cosquín a ver una obra, el domingo me fui a Córdoba a ver una obra. porque bueno, eso, empezamos a necesitar salir de acá del pueblo, entonces hay un auto, vamos 4 o 5, nos vamos entre amigos y alumnos y alumnas mías, estamos haciendo eso. Y veo que hay mucha producción, muy rica, muy interesante, que hay mucha gente haciendo cosas. Ahora, las temáticas son muy diversas, no sé si tiene que ver con la pandemia, pero en algún momento yo creo, pero yo creo que en algún momento, viste, como con el holocausto, con la dictadura, que a veces necesitas años para decantar y ver qué producís estéticamente sobre algo que es una tragedia, una crisis. Tomar una distancia. Claro, yo creo que va a empezar a haber producciones. Lo bueno de la pandemia también, que a través de los streamings se vieron cosas alucinantes. Alucinantes. Yo he visto del Cervantes una... Pero viste que hay gente que tenía algún rechazo así con cosas de teatro por streaming. Por sí, sí, sí, yo di clases de teatro por online, me encantó, di talleres de creatividad online. No lo hice Pero año. Por ahí el taller, pero digo la obra, ¿no? No, sí, pero porque, bueno, si no podía... Que hay cosas que medio poco trasladable sí, a lo audiovisual, ¿no? Y también se cuestionaba si es teatro o teatro porque es filmado, pero bueno, quiero decir... Era una alternativa, era una alternativa en ese momento y también es una alternativa que es para los que vivimos en el interior, porque te digo, bueno, nosotros estamos yendo una vez por mes a Córdoba a ver una obra o a Cosquín, bueno, es todo un presupuesto ir hasta allá, la obra y demás, pero bueno, es para mí es una inversión, porque está bueno que acá en La Nogalera también podamos tener ahora todo este encuentro que vamos a tener, que en algún momento te hablarán alguna de las chicas, pero me parece que hay mucha necesidad de hacer. No sé si vos coincidís, Sofi, con eso. Sí, lo veo. Veo esta oportunidad de empezar de cero. Creo que abrió muchas puertas a que arranquen todos a la vez, digamos. Claro. Porque sí, sí. Si no, ya había como ciertas estructuras ya establecidas que no podías, digamos. Era más difícil entrar a las estructuras que esta oportunidad de arrancar de cero y vos hacer la tuya. Claro. No, aparte como que, viste, como que... venían acelerando para todo a cero. Sí. Paramos todo. Che, ¿y ahora qué hacen? Claro. No. Porque también lo noto en la gente, de, no sé, los gimnasios, la gente que hace deporte. Todo dice, che, explotó sí, por sí. todos lados. Sí, sí, sí. Sí, también, por ejemplo, nosotros con Marcela ensayábamos plena pandemia, ella veníamos con el barbijo, ni nos abrazamos un año y medio después, era en el living de mi casa donde yo vivía antes, entonces estaba ella lejos y yo así, qué sé yo, entonces también nos dio tiempo la pandemia, a mí me dio tiempo para escribir, para hacer esto con Marcela, que yo le había dicho que no antes de la pandemia, y ahí donde dije, y bueno... Todos aprendimos estamos. A hacer algo con la pandemia, sí. ¿No? Cocinar. Menos cocinar todo lo otro, bueno... Menos cocinar y hacer el crochet y todo eso, que pero bueno, sí, eso es la cuestión. ¿Qué más? Gaby, no mucho más porque no tenemos mucho bueno, más tiempo. Bueno, te digo pero una cosa más. Dale, decimos una más. Nada, que la otra es El amor a la vuelta de la esquina, que ¿sí? Esto es una obra que a mí se me ocurrió como hacer intervenciones con microtextos teatrales, espacios no convencionales. Hicimos en La Rana como un ensayo abierto, que más que ensayo abierto era el estreno, la gente... Es de humor, de mucho humor, cosa que a mí me cuesta horror escribir humor. Siempre lo digo, pero se ve que algo le pegué, porque la gente también es... también se quedó gente afuera, había agotadas enseguida la participación, porque era gratuito, ni siquiera la gorra, porque era un ensayo. Y se rieron mucho, pero mucho, porque también me parece que hay necesidad de eso, de mucha risa. Claro. Entonces, El amor a la vuelta de la esquina son, por ahora son, ahí están mis alumnos, cuatro monólogos, hay dos ahí dando vueltas, y la idea es que siempre haya escenas cortas para ir, por ejemplo, sale para hacerlo, qué sé yo, otra vez en La Rana y no... pueden, de hecho el día ese eran cuatro monólogos y una se enfermó, entonces fueron tres, que haya esa variabilidad de claro. cosas y después que el elenco se abra, ahí van a haber más monólogos, más escenas, que siempre haya algo dando vuelta como elenco que que pueda presentarse en diferentes espacios. Ahí, por ejemplo, que si ustedes hacen algo con Peperina, podemos ir nosotros. También porque eso hay que empezar a unir un poco, ¿no? Claro, sí. O qué sé yo, cuando se hacen las movidas esta la municipalidad de la noche de los talleres, uh-huh. que podamos ir con una, un monólogo, dos, o sea que tiene esa facilidad. Así que bueno, estamos re contentos y contentas, y cuando hay una integrante que se fue de viaje, cuando vuelva empezamos a darle tutti quanti por todos lados, porque son monólogos aparte muy cortos y muy muy cómicos. Bueno, ahí está, mira, tenemos, me parece que te vamos a tener de vuelta, Gaby, sí. por acá, porque toda la información no entra, sí. Tenés mucho para contar, así que bueno. Sí, tengo, estoy escribiendo otro bueno, libro. ¿Y cuándo, se viene el radio y teatro? No sé, algo. Ay, no sé. ya que te vamos a meter así ficha, te metemos ficha. No, pero yo estoy en Ratón de Biblioteca, colaboro sí. con algo, ya leí un monólogo, bueno. Bueno, no sé. Bueno, ya está, algún momento se viene. Te estamos metiendo presión al aire. Te escribís algo y hacemos algo acá. Te escribís algo así como digo, bueno, así como vas a hacer las pastas así, yo hago y escribo algo. No, es mucho más difícil lo que vas a hacer. No, bueno, pero por eso. Bueno, pero gracias. Y hacemos algo. Gaby, muchas gracias. No, por favor, cuando quieran. Gaby Beniki ha estado con nosotros inaugurando este espacio de grupos de teatro en Comunidad Abierta. En un ratito hablamos con el área de deporte de la Municipalidad de La Falda para la última media hora que nos queda del programa, Sofi. Así es, vamos directamente a la tanda y ya volvemos. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Electrocer, materiales eléctricos. Lámparas LED, gran surtido en artefactos de iluminación, veladores, lámparas vintage, todo para la instalación domiciliaria, herramientas, accesorios para celular, linternas, pilas, pegamentos, artefactos solares, fichas, adaptadores, cargadores, parlantes, zapatillas, pantallas para veladores, llaves, capacitores, resistencias y mucho más. Electrocer, materiales eléctricos. Diagonal Belgrano, 118, Villa Giardino. Nuestros teléfonos 03548-497010 y el celular 5411-56. Búscanos en Facebook, Electrocer, materiales eléctricos. Sos todo lo que está bien, tu vida es un error. No sos vos, soy yo, sacás de mí. Arriba, en la sierra, naturaleza y un muy lindo restaurancito con comidas riquísimas. Abajo, en el centro, pastas artesanales y una vinoteca completaza. Fratello, vinos y pastas. En el Camino de los Artesanos y en San Martín 399. Teléfono 497-506. Fratello, arriba, abajo, al centro y adentro. Mirá, si con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Fin de espacio publicitario. Las ganas y los ideales son los que mantienen viva a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Acércate, conocela, pregunta y ofrecete a colaborar. Hay mucho por hacer. Y hay lugar para vos en la biblioteca, en la radio, en la sala de actividades. El voluntariado es el motor de las asociaciones civiles.

también agregamos otra distancia de 20 kilómetros. Nada, todas novedades, y la verdad que, como siempre lo decimos, nos sentimos muy orgullosos de poder generar un evento de organización estatal con este nivel. No, y aparte de esto, que está dentro de una serie de cosas que, bueno, que no es simplemente una carrera, sino una construcción, me parece que tiene una carrera dentro de esa construcción, pero que bueno, está alineada de algún punto, que me parece, bueno, por lo menos a quienes estamos vinculados de alguna forma al deporte, realmente impresionante. Y aparte de que esto surja desde el Estado, cosa que es algo que se le reclama habitualmente, ¿no? Sí, bueno, justamente es eso lo que te decía. Nosotros nos sentimos responsables de poder generar instancias como estas, en donde la ciudad y la región puedan participar de eventos de este nivel y también ser receptores de visitantes, ¿no? De quienes vienen y poder impactar en el turismo de la ciudad. Esto es el... Bueno, en esta gestión hace 2 años y pico que estábamos, y ya había tenido unos meses antes. Venimos trabajando para mejorar la calidad general de los eventos, para aumentarlos y para que ya no sea un estado que es testigo de lo que sucede, sino que es protagonista, y que ese es el recorrido que decidimos transitar. Deciré, muchísimas gracias por estos minutos, por charlar con nosotros. Bueno, que sea lo mejor para el Congreso. ¿Hay acreditaciones? O sea, ¿esto está destinado para docentes, para estudiantes de la carrera de Educación Física principalmente, no? En general sí, también tenemos muchas personas que están en el ámbito de la educación que ya se inscribieron. Muy bien. ¿Sí? Particularmente educación física, pero también hay otros ámbitos que desean participar. Porque la inclusión, la convivencia, en realidad se da mucho más y debe darse mucho más allá de la educación física. Claro. En particular. Claro, claro. Las acreditaciones que vos me preguntabas, sí, son, sí, el jueves a la tarde. A partir de las 5 de la tarde comenzamos con las acreditaciones, y a las 6 es el acto de apertura. Bueno, veremos, daremos algunas vueltas por ahí para hacer un par de notas. Los esperamos. Un abrazo grande. Que estén muy bien, gracias, chau. Deciré Chaumont, del área de deportes de la Municipalidad de La Falda. Bueno, un congreso importante, teniendo en cuenta que uno de los lugares de estudios de la zona tiene que ver con el profesorado de educación física, la importancia que tienen los deportes en nuestra región. Recién hablábamos fuera de aire, la incorporación a los clubes de gente que se está capacitando, que a la vez forma a nuestros chicos y a nuestras chicas y a nuestros chiques. Así que, bueno, bienvenido todo lo que sea para incorporar, para ampliar. Y bueno, justamente eso lo que dice en el enunciado, ¿no? Una sociedad más justa, algo por lo que luchan también las radios comunitarias. Así es, que estamos todos tirando para el mismo lado. Me pareció muy bueno y muy importante la continua formación, sobre todo aportando a la inclusión en espacios. Sí, y el deporte tiene mucho para abrirse, ¿no? A la hora de incluir. Un espacio que muchas veces termina, no sé, siendo marginado, claro, ¿no? Sí. El deporte, y además la enseñanza del deporte, que es parte de la educación física para formar, bueno, no solamente deportistas, sino relaciones más sanas también, ¿no? Así es, sí, ayuda completamente, sí, a todos los espacios, digamos, totalmente, de donde parte de una... Así que gran idea del municipio, que, como le decía a Deciré, está dentro de un marco de varias decisiones, de varias herramientas, de varios talleres, de varios congresos, de varias charlas que van direccionadas para el mismo lado. Hay un trabajo ahí conjunto, no es algo que está deslindado de lo que es el trabajo anual que realizan desde el municipio. Así que, bueno, felicitaciones para ellos, y realmente como para seguir ejemplos del área de deporte de la Municipalidad de La Falda. Así es. Bueno, Maxi, se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo, sí. Debemos dejarle el espacio a Cuarentena en la Minga, que ya debe estar por entrar al estadio. Se están lustrando los botines, sí. ¿Viste? Para entrar. Se están lustrando. Preparado para salir a la cancha. Se la peina. Está en el área de maquillaje. Sí. Para salir bien por radio. Así que bueno, nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Esta semana nos tocó a nosotros abrir. Y bueno, no. Mañana cooperativas, entidades deportivas, centro de protección animal, centro de protección familiar y alma animal, le hice dos en una, ¿viste? Sí. Radios comunitarias, grupo de artes visuales, Cáritas, bueno, algunas de las instituciones que van a estar dando vueltas en el Comunidad Abierta de día miércoles. Excelente. Bueno, Maxi, muchas gracias y nos despedimos. Nos vamos. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, estrello mi ello, dejé su yo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo. Soy aquel que no soy yo. Vecino. Ay, se fue. Todavía no. Qué grande, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado allí escuchando Comunidad Abierta. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.